La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Bueno, y estamos en hora del contacto prometido con la flotilla, que estamos tratando todos los días de establecer algún contacto en vivo con la flotilla que va rumbo a Gaza, que va haciendo distintas etapas, donde hay gente de los más diversos países, de América Latina en particular, estamos prestando mucha atención. Ustedes saben que está nuestra compañera Daniela allí y en un rato vamos a estar hablando con ella. Pero hoy queríamos hablar con Pablo Giachello, que es argentino, militante argentino, que hace un espacio en esa militancia permanente en su país para estar en la flotilla también. Y no va solo, son unos cuantos los argentinos que están allí. Los muy buenos días, no sé si estás escuchando, Pablo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí, te veíamos hace un momento, Pablo, te saludamos desde acá. Con muchísimo gusto, con admiración también por todo lo que están haciendo ustedes. Y bueno, contanos, como parte de esta delegación argentina, cómo están participando ustedes y qué experiencia están recogiendo hasta el momento. Somos una delegación relativamente importante de Argentina. Creo que es muy valioso que haya una delegación argentina, no por un aspecto nacionalista ni nada por el estilo, sino porque marca un contraste con nuestro presidente, ¿no? Con Javier Milei. Es una delegación de 12 compañeros en un momento del cual venimos de la presencia de Milei en Israel, celebrando, claro, el llamado Día de la Independencia de Israel, que no es otra cosa que la conmemoración de la Nakba, ¿no? Sí. De la instauración del Estado colonialista de Israel en detrimento del pueblo palestino, produciendo la Nakba, que significa la catástrofe, ¿no? Es la traducción para el pueblo palestino, el despojo de sus hogares, sus tierras, de 700.000 palestinos. Entonces, es un agravio, no solo para el pueblo palestino, sino también para el pueblo argentino, sí, que aparece identificado a través de su presidente con un genocida, con el principal genocida del siglo XXI, que es Netanyahu, que aparece identificado con otro criminal de guerra también, que es Donald Trump. Es decir, el pueblo argentino aparece manchado por esta figura de Javier Milei, y la participación de una delegación argentina en la flotilla global Sumud, en apoyo de la resistencia palestina, es un desagravio también al pueblo argentino, que no apoya los genocidios, como lo dejó muy en claro el último 24 de marzo, a 50 años del golpe militar en la Argentina, que todas las plazas del país fueron colmadas por la población argentina rechazando el genocidio de la última dictadura. Entonces es falso que la Argentina o los argentinos apoyamos a los genocidas. Quien apoya a los genocidas es Milei, y el pueblo argentino rechaza los genocidios, y la delegación argentina presente en la flotilla global Sumud viene a reivindicar esa bandera. Clarísimo, clarísimo. ¿Cuántos integran la delegación argentina? 12 compañeros y compañeras. 12. ¿Y cómo ha sido hasta ahora? ¿Ustedes salieron desde España también? Exactamente, salimos desde Barcelona, navegamos 7 días, ayer llegamos a la noche, hoy es jueves, en realidad 7 días y medio, casi 8 días navegamos por el mar Mediterráneo y llegamos a Augusta, Sicilia, ayer a la noche. Algunas delegaciones llegaron hoy a la madrugada. Bueno, obviamente, con las inconveniencias de un viaje por el mar de estas características, pero con la fuerza y las ganas y el entusiasmo que nos da saber que estamos en el camino y en la ruta correcta, que es apoyar al pueblo que está siendo más golpeado, más oprimido en el mundo, que es el pueblo gazatí, que es el pueblo palestino. Claro, claro. Y en estos barcos que van ustedes, va gente, militantes de distintos países, de distintas realidades. Exactamente, sí. Bueno, son 50, creo que son 50 o 51 países, hay miembros de distintas nacionalidades, 51 países diferentes que integran la flotilla. Alrededor, cuando se terminen de incorporar todas las compañeras y los compañeros, porque aquí en Italia, aquí en Sicilia se van a sumar más embarcaciones y más compañeras y compañeros, lo mismo en Grecia, lo mismo en Turquía, cuando concluya de sumarse todas las distintas delegaciones, van a ser más de alrededor de 100 embarcaciones y de 1000 compañeros y compañeras. Claro. de 50 países diferentes. Y el gran objetivo de esta flotilla, naturalmente, que está el objetivo de llevar la ayuda humanitaria a Gaza, que sufre el asedio sistemático, permanente del Estado sionista, donde continúan los crímenes. Una de las grandes denuncias que nosotros queremos remarcar es que el genocidio no se detuvo con este plan de paz trucho que impulsó Trump y Netanyahu en octubre del año pasado. De octubre del año pasado a la actualidad, esto es muy importante que se sepa y remarcarlo, ya son más de 750 los asesinatos de palestinos en Gaza por parte del sionismo. A eso hay que agregarle el sionismo y el Estado de Israel no está dejando ingresar la ayuda humanitaria a Gaza. Tendrían que ingresar 1.600 camiones diarios y sin embargo entran 200, y cuando comenzó la agresión imperialista de Estados Unidos e Israel contra Irán, esa ayuda tendió a cero el ingreso de camiones de ayuda humanitaria a Gaza. El 63% del territorio gazatí se encuentra ocupado por el Estado de Israel, con una línea amarilla que avanza día tras día para seguir comiéndole territorio a los gazatíes. En estos meses, desde octubre del año pasado a la actualidad, el Estado de Israel aprobó la pena de muerte contra los palestinos. Es una política de exterminio. Exacto. La política del Estado sionista. Este es el punto fundamental. Es una política de exterminio del pueblo palestino, con el cinismo más claro de todos, el cinismo más cínico de los cinismos, que se hace este genocidio en nombre de un pueblo, que es el pueblo judío, que sufrió un holocausto de mano del nazismo. Sí. Y sí, que en nombre de un pueblo que sufrió un holocausto se lleva adelante un nuevo genocidio. Es el cinismo más espantoso que podemos tener en el siglo XXI, la expresión más cínica del capitalismo imperialista en la actualidad. Y nosotros lo tenemos que denunciar, que sionismo no es judaísmo, judaísmo no es sionismo, y nosotros queremos derrotar, aceptar una derrota histórica, esta política criminal y terrorista del sionismo y del imperialismo contra el pueblo palestino. Hay una insistencia que ustedes hacen, que lo hemos visto permanentemente todos los que están en esta misión, de que no se deje de hablar de Palestina, o sea, sacar temas que puedan taparlo y que todos sigamos hablando de Palestina y lo que pasa en Gaza en particular. No, exactamente, en gran medida por los números que, por los datos, mejor dicho, que mencionaba recién, ¿no? De cómo continúa este genocidio. Pero también importa mencionar que esta política del Estado de Israel, que tiene como blanco predilecto al pueblo palestino, se expande. Es evidente que con la agresión a Irán y también con la agresión al Líbano de parte de Israel y de parte de Estados Unidos, se pretende instaurar la estrategia del gran Israel. Así como Israel tiene el 63% del territorio gazatí ocupado, ahora ha ocupado una porción muy importante del sur del Líbano. y está llevando adelante en el sur del Líbano la misma política criminal que llevó adelante y que sigue llevando adelante en Gaza. Este es un estado terriblemente agresivo, terriblemente colonialista. Y también es importante mencionar otra cosa. Yo enviaba y le hacía acercar, creo que a los miembros de la producción del programa de ustedes, no tengo bien en claro a quién, sí, que se contactó conmigo para pedirme la entrevista, un artículo que escribí justamente ayer. Estábamos hablando de ese artículo, Pablo, le estábamos diciendo a la audiencia que habías escrito ese artículo desde el propio barco, ¿no? Exactamente, de arriba del velero, que es muy importante porque justamente ahora estamos en Italia y tenemos que denunciar las complicidades de los gobiernos. Sí, sí. En particular de los gobiernos europeos. Bueno, no vamos a hablar ya de Donald Trump, eso es claro y evidente, pero los gobiernos europeos se han largado lágrimas de cocodrilo haciéndose como que sentían la problemática de Gaza, pero le siguen enviando las bombas, las municiones, para que Israel siga cometiendo los crímenes que comete. Está claro. Ayer o anteayer, Meloni y Merz, las autoridades, los mandatarios de Alemania e Italia, se opusieron a que la Unión Europea rompa la asociación estratégica que tiene la Unión Europea con Israel. Está la Unión claro. Europea es el principal socio comercial con Israel. Está clarísimo. Y quiere seguir vendiéndole cargamento y municiones, etcétera. Nosotros vamos a estar estos días muy atentos a todo lo que sucede ahí. Seguramente estamos nuevamente en contacto contigo. Lo que queremos agradecer que en medio de todo esto nos hayas atendido y quedamos para una próxima en estos días. Esto, al servicio. La idea es tener estos espacios para difundir y sobre todas las cosas para convocar a los agentes, a la audiencia, a tomar la bandera, a movilizarse, porque el objetivo fundamental de esta patilla es llevar naturalmente a la humanitaria, pero sobre todas las cosas es despertar la movilización popular, la movilización de los pueblos, que es la única realmente eficaz para aceptarle una derrota decisiva e histórica al sionismo y al imperialismo. Muy bien. Hay que levantarse y hay que movilizarse. Pablo Giachello, muchas gracias. Un abrazo grande de aquí para todos Muchísimas ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Chau.